Arcovía 10. ¡Hey! Me dicen que la cubana tiene huevo en la cintura, bailando la gitana cuando repica una ronda. Cuentan que la colombiana tiene la boca chiquita, me dicen que la peruana tiene la cara bonita. Yo sé que aquí en Buenos Aires todos los pollos son buenos, pero hay nada comparable con un pollito chileno. No, no, pero cuando veo una vanil, toda la gente se me alborota. para Inés. Quiero que una bañera caliente. Quiero que suene.